Se representa El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos a Conuco de Prometeo, este magazine semanal en donde hablamos del ambiente, y como nosotros también somos animales y nuestro ecosistema está en peligro, pues también estamos hablando de nosotros. Recuerden que aquí en el Conuco de Prometeo, cuando hablamos del ecosistema humano, incluimos la parte mental, la parte ideología, la parte política, la parte social, porque esa es parte de nuestro ecosistema y en este momento está en peligro. Acabamos de pasar una de las semanas más intensas, extrañas, intensas, que recuerdo yo en la historia de todo el chavismo. Bueno, yo de la que recuerdo de mi vida. Y bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente el lugar que se merece y al ecosistema republicano en el que vivimos. Un lugar de defensa, un espacio para poder reivindicar justamente la defensa de la ciudadanía, la construcción de ciudadanía, recordando que todos somos animalitos en peligro en estos sistemas. Lo que pasó anoche todavía lo estamos tratando de entender y vamos a hablar un poquito de eso más adelante para tratar de entenderlo justo junto a ustedes, pero quiero arrancar el programa con un tuit de Jorge Botti, quien fuera presidente de Fedecámaras hace algún tiempo. Dice: amigo emprendedor, ahora todo parece oscuro, pero después del socialismo hace falta de todo. Cualquier bien o servicio será requerido. Piense en grande, aguante, luche, patalee y fájese. Trate de prevalecer como sea, usted será protagonista de la construcción de un nuevo país. Y hablando de la construcción de un nuevo país, hoy tenemos como invitado al ingeniero César Quintini, miembro del grupo Orinoco, que es un grupo, digamos, de pensamiento, de ideas para, bueno, una Venezuela sostenible, productiva y próspera. Bienvenido, ingeniero Quintini. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y espero que podamos aportar algunas ideas de utilidad en este momento. Muy bien. Casualmente, claro, cuando invitamos al grupo Orinoco y específicamente al ingeniero Quintini aquí, no teníamos idea de que nos iban a lanzar esa bomba el día anterior, pero justamente queremos hablar con usted de las 10 ideas productivas para Venezuela, que es una iniciativa que entiendo que fue promovida por usted mismo dentro del grupo Orinoco y que en la que usted planteó la necesidad de que Venezuela saliera lo más rápido posible del petrocentrismo, es decir, de la economía que depende exclusivamente del petróleo, y empezar a tener una economía productiva. Y se generaron ideas que fueron seleccionadas por una metodología que ustedes mismos establecieron, y tienen esta lista de 10 ideas para reactivar la economía y hacerla productiva, ¿correcto? Bueno, en efecto, esas ideas procuran poner en práctica un principio relativamente sencillo. Nosotros hemos acostumbrado al país a depender de la venta de hidrocarburos y de los fondos que ellos generan, y no en función de la productividad y la creación de la población. Y creemos que tenemos una población inteligente y dedicada que simplemente no ha sido llevada por las sendas más convenientes, y en consecuencia se convirtió en una población dependiente de los ingresos petroleros. Y llegó el momento, en cuanto se estaba creyendo que el precio del petróleo iba a seguir creciendo, de pronto vino un colapso de los precios, que no fue tan grande, pero sí suficiente para producir un desajuste cada vez más fuerte que en Venezuela. Sí, correcto. De hecho, nosotros aquí en el programa hablamos mucho de eso, ¿no? Cada vez vemos más iniciativas en el mundo, digamos, consumidor de petróleo, en la que ellos tratan a toda costa de dejar atrás esa dependencia, ese consumo, bajar el consumo. Obviamente no lo van a abandonar pronto, pero es decir, están apuntando a energías renovables, están apuntando a energía nuclear en algunos casos, pero definitivamente quieren salir del petróleo por lo que implica geopolíticamente y también por el tema de cambio climático. Y nosotros en Venezuela nunca hemos tenido eso como en el horizonte económico. Es decir, más bien en el año, en las elecciones Capriles-Chávez, los dos programas que se estaban planteando, ambos era aumentar la producción petrolera a 6 millones de barriles. La única coincidencia entre los dos programas era que cada uno que decía producir 6 millones de barriles. Correcto, en un momento en que el mundo estaba virando claramente hacia dejar el petróleo atrás. En un tiempo largo, ciertamente, pero es un empeño. Entonces, ¿cómo nosotros no lo estamos contabilizando dentro de los planes? Bueno, entre otras cosas, algo que no nos dimos cuenta fue el hecho de que al tiempo que los precios del petróleo se incrementaban, también se incrementaba la población. Y dado que el tiempo de rodaje que yo tengo es bastante alto, yo recuerdo en mis años de recién graduado que se nos dijo que Venezuela estaba en proceso de despegue hacia el desarrollo, porque el Producto Interno Bruto del país era comparable al que estaban obteniendo Francia y Alemania después de su recuperación en la Guerra Mundial. Y resulta que nos olvidamos de que no solamente es el ingreso en dólares o libras esterlinas, sino el aporte que la ciudadanía puede dar, y simplemente nosotros tenemos mucho que aprender todavía y debemos adaptar nuestros gastos y nuestras programaciones a la realidad de la capacidad nuestra de manejar el recurso. De manera que, en pocas palabras, estamos despegando hacia una economía meramente rentista, y además que esa es como la tendencia inmediata cultural que siempre cargamos, ¿no? Porque incluso ahorita, en este momento en que estamos tratando, bueno, en que oficialmente se está tratando de diversificar la economía, siempre es una actividad extractivista. Yo extraigo el recurso y lo vendo, exacto, para afuera. Sí. Hasta los pescadores están funcionando así. Así es, sí. Y precisamente una de las cosas que más me ha alarmado a mí en estos meses, o en estos años, para ser más preciso, es el hecho de que, sabiendo eso, no obstante, seguimos hablando de convertirnos en una potencia energética y demás, cuando la tendencia mundial es la que tú has señalado. Pero la verdad es que, si bien es cierto que el petróleo no lo va a dejar de consumir la gente de un año para el otro, la tendencia es que sigue creciendo a un ritmo más moderado, y lo que estiman la mayor parte, pues, de los analistas, es que va a llegar un momento en que definitivamente otras formas de energía van a predominar. Claro. Pero eso yo creo que no es lo fundamental. Yo creo que lo fundamental, sin embargo, es que debemos administrar bien lo que tenemos, y debemos buscar formas de diversificar, cosa que yo tengo también muchos años escuchando que se piensa hacer, pero en la práctica no se ha hecho. Sí. Yo, cuando, incluso no yo, pero la generación anterior a mí, la de mis padres, el sueño era ser ingeniero de PDVSA. Entonces, cuando tú tienes toda la población tiene, bueno, no voy a decir que toda, pero una gran cantidad de los jóvenes de una población tienen el mismo sueño, lo que ocurre cuando se gradúan es una enorme competencia, muy pocos puestos para la cantidad de gente que quiere esa posición. De manera que tener una sola empresa grande que genere todo el ingreso a un país es un problema para la economía, porque esa empresa quiebra, y ¿qué pasa con toda esa gente? La gente que no entra a PDVSA, ¿qué pasa con toda esa gente? Tener una economía diversa quiere decir que haya muchas variedades de puestos de trabajo posible para una población que está precisamente en crecimiento. Bueno, lamentablemente los tiempos humanos son mucho más breves que los tiempos de las sociedades y de las naciones. Y entonces, en consecuencia, los cambios ocurren y hay ajustes y las sociedades se recuperan. Y cuando uno lee la historia, entonces ve que una nación determinada experimentó un desarrollo tal o cual, pero se le olvida que a lo mejor para eso se tomaron 50 o 100 años. Correcto. La revolución industrial, la gente cree que ocurrió a finales del siglo XVIII, pero eso se venía desarrollando y había invenciones y desarrollo mucho antes. Por ejemplo, cuando se hace la primera máquina de vapor, ya había como 300 o 400 años de la fabricación de relojes con péndulo. Se fabricaban instrumentos musicales con un requerimiento de manejo de los metales muy exigente. A estas alturas es muy poca la gente que tenemos nosotros acá en Venezuela que puede hacer esas cosas. Correcto. Fabricar un piano, fabricar un órgano. Correcto. Entonces, indudablemente que esa gente podía sacarle mayores recursos. Hay además otra situación. La geografía y la densidad de población eran mucho más altas. Entonces, nosotros tenemos que diseñar algo ahora en función de las realidades nuestras. Ahora, tenemos una serie de ventajas también. Tenemos la aviación que antes no existía. Antes lo más rápido era una locomotora que andaba 20 kilómetros por hora cuando empezó la revolución industrial. Hoy en día tenemos jets y están de nuevo reactivando la idea de jets de supersónico. Por otra parte, tenemos la informática, cosa que no se tenía antes. Sí, entonces, diversificación tecnológica. Estamos frente a una ruptura de lo que estábamos acostumbrados a hacer y tres generaciones hemos pasado por ello. Sí. Pero de pronto nos encontramos que estamos en un mundo que tiene una serie de recursos que antes no tenía. Por ejemplo, yo soy de origen rural. Okay. Y conmigo salimos una cantidad de jóvenes de mi pueblo, en Monte Carmelo, en Trujillo, buscando educación que no se podía dar en el pueblo y buscando oportunidades de trabajo que no se daban ni siquiera en las ciudades donde ya había un liceo. Claro. Bueno, y así pasó. Pero hoy en día, ya con la informática, yo creo que esta es una cosa, la forma de educación que debemos adoptar nosotros debe darle la oportunidad a las personas de adquirir altos niveles de conocimiento sin necesidad de desplazarse. Y eso se puede hacer. ¿Cómo no? Usted necesita a alguien que lo oriente, lo certifique, que ha aprendido, pero no necesariamente tiene que estar yendo a la escuela. Correcto. Usted, dentro de algunas de las notas que conseguí sobre el tema de las 10 propuestas que hace Grupo Orinoco, hablaba de que tenemos la necesidad de dejar de ser un país petrocéntrico y convertirnos en un país antropocéntrico. Y eso quiere decir una Venezuela donde el bienestar y sus ciudadanos fuera producto de su ingenio y de su esfuerzo. Vamos a hablar de esto cuando regresemos con el Conuco de Prometeo. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de esta entrevista. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos con más del Conuco de Prometeo. Estamos hablando con el ingeniero César Quintini del Grupo Orinoco de las 10 ideas productivas para Venezuela que propuso este grupo. Y nos quedamos en el corte anterior con una frase del ingeniero Quintini, que es que Venezuela tiene que dejar de ser un país petrocéntrico y convertirse en un país antropocéntrico. Eso quiere decir una Venezuela donde el bienestar de sus ciudadanos sea producto de su ingenio y de su esfuerzo. ¿Qué quiere decir que el bienestar sea producto del ingenio y el esfuerzo en comparación a lo que hemos estado arrastrando hasta ahora el país petrocéntrico? Bueno, toda nación necesita una serie de elementos para poder sobrevivir y progresar. Necesita alimentación, necesita vestido, necesita vivienda y otra cantidad de artefactos y cosas que le ayudan a tener una mejor calidad de vida. Pero precisamente en el caso nuestro, el ingreso que produce el petróleo es de una magnitud tan grande comparado con lo que se recibía a principios del siglo pasado por la exportación de café, que lógicamente cambió los hábitos de la gente. Y en consecuencia, lo lógico era buscar la forma de tener acceso a esos recursos de la manera más efectiva. Y como según la legislación que ha predominado desde que somos república y antes cuando éramos colonia, todos los recursos mineros son antes del rey, ahora del Estado, que ha reemplazado al rey. Bueno, lo importante era llegar al gobierno para poder tener acceso a esos recursos y hacer con esos lo que uno consideraba que era más conveniente para la nación y para el interés de los que estaban allegados al gobernante. Y eso ha sido una práctica que no solamente ha ocurrido en los últimos, en la última década, el par de décadas. La práctica era la misma, más moderada, más disciplinada, pero existía. Sí, ¿sí? Claro. Existía. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que indudablemente después del reajuste de precios que hubo en 1973, entonces de pronto se creyó que éramos más ricos de lo que habíamos sido y que podíamos hacer una cantidad de cosas, y alguien pensó que si se endeudaba el país y el petróleo seguía subiendo de precio, entonces indudablemente que exportando menos barriles de petróleo íbamos a poder pagar la deuda, claro. Y sobre todo que se invirtió en cosas que no fueron tan efectivas como decían los papeles. Claro. Una de las cosas que hay que hacer, y de ahí que vino precisamente la idea de poner los colegas del Grupo Orinoco a pensar, era qué más puede hacer un venezolano aparte de recibir un sueldo de una empresa o de una dependencia del Estado. O un subsidio que cada vez se hicieron más cuantiosos. Hay que pensar que se pueden hacer muchas otras cosas como lo hacen otros países. El caso, por ejemplo, aquí en el continente, Uruguay no tiene petróleo, Uruguay no tiene mina, pero tiene un nivel de vida y un nivel de educación mucho más alto que la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque simplemente ellos dedican su esfuerzo y buscan el conocimiento para producir cosas o servicios que los países limítrofes, y afortunadamente ellos tienen una población bastante numerosa en el sur del continente americano. Está, la mayor parte de los brasileños viven al sur de Río de Janeiro, y la mayor parte de los argentinos viven al norte de Buenos Aires. Entonces, y el Paraguay está en el medio. Entonces, lógicamente que tienen dos mercados numerosos y relativamente con un alto poder adquisitivo, aún con los problemas que los dos países tienen. Claro. Entonces, es cuestión de ingenio ver cómo haces para producir a partir de tu propio esfuerzo. A través de @PrometeoRCR estamos difundiendo unas encuestas que han lanzado el Grupo Orinoco con respecto a la asociación del cultivo de café con otros productos, ¿no? Con quinchoncho, camburas y otras especies, pero alrededor del área metropolitana de Caracas. Esas son partes de la idea. De las ideas que se están planteando desde el Grupo Orinoco, por poner una, para que usted, bueno, pueda participar y pueda verlos a través de @PrometeoRCR. También, por cierto, nos hace una denuncia de Amy García, que hay un video sobre todo el tema del ecocidio que está ocurriendo alrededor del arco minero del Orinoco, que bueno, sí. que lo acabamos de retuitear, y sería bueno que le echaran un vistazo para que sensibilicen quienes tienen esa capacidad. Y también nos escribe, bueno, Carmen Martínez, Alexis Lares y Flavio Tosiani a través de YouTube, y esa comunicación que estamos teniendo con gente de todos lados, no solamente de Caracas. Realmente el Conuco, gracias a esto, ha sido bastante transnacional. Ese video, que es muy impresionante, pues es un video de una mina en donde hay un montón de humanos que se comportan como bachacos tratando de agarrar un pedacito de tierra para después cernirla y sacarle el oro que hay ahí, pero están al lado de una retroexcavadora que me imagino que es de alguien de la mina que tiene la capacidad de sacar más tierra por minuto que nadie tal. De ellos. Entonces hay como una especie de tángana en donde se pelean por la tierra en el barro, y la retroexcavadora les tira agua y barro a ellos para que se espanten, ¿me entiendes? Es como una escena completamente infernal de las entrañas de la tierra, que es en lo que se ha convertido el tema del arco minero. Y es como una analogía a esta Venezuela extractiva, en donde la gente ahorita se tiene que pelear por los recursos porque hay uno solo, y el que tiene más poder es el que más aprovecha ese recurso. Que sea más fuerte. Sí, el efecto aquí simplemente se está sustituyendo la extracción de oro negro por la extracción de oro metálico. Sí. Pero definitivamente eso es algo que se venía haciendo en Venezuela desde hace muchos años. Correcto. Casi. De una manera más ordenada, más civilizada, más profesional, pero. Pero precisamente entonces, al fallar el ingreso petrolero de Pirvice, entonces pues hay que buscar la otra salida. Sí. Y lo que hace falta es precisamente que nos demos cuenta que nosotros tenemos tanta capacidad como cualquier otra civilización, cualquier otra nación. Uh-huh. Y lo que tenemos es que buscar la forma de ser más productivo sin agotar los recursos que ya tenemos. Sí, porque las otras naciones tampoco que están compuestas de extraterrestres, ¿no? Son personas que simplemente se ven en la necesidad de ser productivas para poder sobrevivir. Es la misma historia de toda la vida. La diferencia es que de pronto en el territorio donde ellos habitan no se conjugaron esa riqueza petrolera en un momento en que todo el mundo quería petróleo, sino que estaba en un territorio donde tenían que ver cómo hacían para ser productivos, tenían que ingeniarlo. Nosotros importamos una idea que era muy rentable en un momento y es como si nos hubiéramos quedado ahí. Ahora, las ideas que propone el Grupo Orinoco, esta lista de 10 ideas, tienen o ustedes hacen énfasis en que son relativamente fáciles de poner a andar, que no requieren inversiones cuantiosas, que no requieren programas extremadamente complejos. ¿Esto fue uno de los criterios que ustedes estaban persiguiendo con estas ideas? Definitivamente, es decir, énfasis uh-huh. en la contribución del factor humano. Ok. Y luego el listado que aparece es solamente una muestra de las posibilidades que hay. Uh-huh. Por ejemplo, ahí nadie habló de turismo. Nosotros simplemente dijimos, queremos una propuesta que ahorre o que genere divisas uh-huh. y que genere puestos de trabajo productivos. Ok, ¿y por qué no hay turismo? Simplemente, nosotros no le dijimos a la gente, tú vas a investigar Entiendo. Sobre esto, sino Entiendo. Simplemente dijimos a los demás colegas. Ok. Busca una idea que cumpla con estos tres objetivos. Okay. Okay. Me parece bien porque además la idea del turismo siempre está presente. Es como el turismo es como el plan B que todos los venezolanos tienen en la cabeza, pero nunca hemos podido arrancar verdaderamente. Pero cuando a la gente le preguntas en la calle qué vamos a hacer cuando se acabe el petróleo, que es una pregunta que yo hago en las charlas que doy. Recuerden que yo trabajo en una ONG y yo doy muchas charlas de ambiente. Y siempre en algún momento introduzco la pregunta, ¿qué vamos a hacer si se acaba el petróleo? Y la respuesta como de cajón es esa. La respuesta siempre es turismo. De manera que es una idea que ya tenemos un poco grabada en la cabeza. Sí, bueno, fíjate, el venezolano es una persona más bien generosa, uh-huh. Muy abierta. Pero hace eso cuando lo hace gratis. No sabe cobrar. Sí. Entonces, lo que queremos es que aprendamos a prestar un servicio y que no nos dé pena exigir una compensación claro, por ese servicio. Claro. Cuando uno se pone a ver las emisoras europeas de televisión que cuentan los éxitos de los innovadores en los diversos países, hay cosas que por una tontería cobran 50 euros. Correcto. Que yo no los pagaría, pero aquí en Venezuela al menos, pero que allá hay gente que sí los puede pagar. Claro. Claro, por otro lado, tú tienes entonces el reto de escoger actividades que te permitan pagarle bien a las personas. Correcto. Que las personas no dependan de que le den un subsidio del Estado para poder adquirir un servicio o poder tener una vacación. Correcto. Eso no lo hemos hecho, pero precisamente ese es el gran reto que tenemos los venezolanos, tanto los que estamos aquí como los que están en el exterior. Sí. Porque de paso, nuevamente, por las comunicaciones que hay, uno no tiene que estar al lado de donde quiere que sucedan las cosas. Correcto. Uno puede desde lejos prestar orientación a quien esté haciendo una cosa si uno tiene la experiencia del caso. Entonces, que, a partir de la situación y de los recursos que existen, uh-huh. yo creo que si bien indudablemente no pasará de un día para otro el problema que estamos viviendo, pero sí se puede resolver satisfactoriamente dentro del lapso de vida de una persona. Sí. Precisamente el Grupo Orinoco, uno de nuestros colegas viajó hace poco a Singapur. Uh-huh. Y fíjese que Singapur cambió dentro del lapso de vida de una generación. Claro. Sí. Entonces es posible, no fue que se educaron los niños y pasaron 30 años y demás, sino que fueron gente ya adulta que, dadas las condiciones, claro, hubo una legislación muy severa y, uh-huh. y a las juguerías se les castiga muy fuertemente allá en sí. Singapur. Sí. Pero dentro de un marco adecuado, una sociedad que era simplemente un gran puerto, de pronto se convierte claro. en un centro de producción claro. de una serie de elementos de alta tecnología. Bueno, que obviamente ellos habrán dirigido más o menos, sacado la cuenta de cuáles son los negocios que le generan más réditos al país, pero lo que está en la base... Y que son más capaces también, sí. ¿no? Y que ellos tienen más claro. capacidad de poder hacerlo. Claro, pero la base del éxito de Singapur no es una cuestión, no es física cuántica, es decir, es una receta bastante bien conocida en donde si la gente tiene libertad de explotar su mente con la libertad de que ellos son los que saben qué es lo que hacen mejor y tienen la libertad de cobrar por su servicio lo que ellos consideran que ese servicio cuesta, pues la economía echa para adelante, porque van a crearse nichos que van a ser llenados por alguien trabajando. Sí. Ahora, hay un detalle importante, es que todos trabajaron en el mismo sentido, que es el problema que estamos viviendo ahorita. Okay. Yo, junto al grupo de Orinoco, donde hay varios colegas también de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, examinamos junto también con el grupo... de gente que trabajamos en la industria petrolera, CONR, que se llama el Centro de Orientación en Energía. Estamos mirando los problemas energéticos que tiene el país y nos encontramos con que diferentes grupos tienen ideas coincidentes, pero también tienen ideas divergentes. Y hace falta, no solamente pues dentro del sector energético y dentro del sector responsable por el bienestar ambiental, que todos coincidamos, porque se pueden lograr objetivos determinados con diferentes enfoques, pero siempre y cuando haya una coordinación efectiva. Sí, tenemos que hacer una pequeña pausa en el Conuco de Prometeo. Vamos a seguir hablando de esto al regreso del corte comercial. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del número 3456, este vendría siendo la mensajería de texto, y también está disponible el canal del Twitter, que es @PrometeoRCR. Ya regresamos con más. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos hablando con César Quintini, miembro del Grupo Orinoco, sobre estas 10 ideas para desanclar a Venezuela del petrocentrismo. Y es curioso que justamente ayer Nicolás Maduro hablaba de cómo no solo es que vamos a seguir haciendo un país petrocentrista a nivel de su economía, sino que monetariamente estamos anclando la moneda nacional, esta nueva que acaban de inventar, a el precio del barril de petróleo. Así que además financieramente nos estamos anclando, y a mí me parece muy interesante que usen esa palabra, anclarse. Un ancla es algo que tú tiras para no moverte, para quedarte estático. O sea, ¿y qué pasa? ¿Qué le pasa, por ejemplo, a un barco que está anclado y viene una tormenta? Generalmente lo que termina pasando es que se hunde. ¿Cómo estas ideas productivas y otras que se tengan, como por ejemplo la del turismo, cómo pueden hacer que Venezuela se desancle y empiece a andar? ¿Por qué este tipo de ideas productivas que tienen que ver con el ingenio y el esfuerzo de las personas tienen mayor capacidad de hacer que el país eche hacia adelante que una economía anclada al petróleo? Era, mi padre, recuerdo yo ahora, que él usaba un dicho que decía, la necesidad es una necesidad. Y ahora es que yo lo entiendo. Papá fue huérfano de temprana edad y fue al pueblo donde se estableció, que es el mismo donde estuvo don Tonino Anselmi, el abuelo que vino de otra parte con su música. No sé si tú leíste ese artículo en El Universal. No. El padre de José, el abuelo de José Antonio Abreu, el maestro Abreu, okay. Italiano, y él se trajo un conjunto de instrumentos musicales de Italia y se estableció en este pueblo de Trujillo que se llama Monte Carmelo. Y montó una sinfónica y duró como 30 años con esa experiencia. Ahora, lo único que se producía ahí era café. pero precisamente había una serie de ventajas relativas con el medio de transporte hacia Maracaibo, que era el puerto de exportación, que permitió que los productores de café en esa zona les rindiera más el café que en otras partes, entonces tenían un poco más de dinero. Ahora, precisamente hablando de café, una de las cosas que yo creo que tus colegas biólogos deben centrar sus esfuerzos es tomando en cuenta que aquí hay sol todo el año. Ajá. Los frutos debieran producirse todo el año y en algunos casos es así como con los limones. Ajá. Pero bueno, ¿por qué hay que tener solamente una cosecha de mango en junio? Entonces una de las cosas precisamente que hay que empezar es ver si se tiene agua todo el año, porque se puede guardar. Uh-huh. Si se tiene sol todo el año, debiera haber producción todo el año. Claro. Y lo mismo, turismo, se puede hacer turismo de verano todo el año. Sí. Ahora, ¿por qué no se sale? No se tiene. Porque las vacaciones, al igual que en Europa, son aquí en julio, agosto y septiembre. Correcto. Cuando si nosotros dividimos las vacaciones en diferentes épocas del año, le pudiéramos garantizar a un dueño de posada o a un dueño de restaurante clientela todo el año. Correcto. Y entonces los jóvenes que generalmente vienen del interior, porque si tú te pones a ver que los restaurantes de aquí de Caracas, que antes estaban en manos de señores italianos y españoles, hoy están en manos de venezolanos. Sí. Pero que solamente en las grandes ciudades, preferiblemente en Caracas, ellos tienen actividad todo el año. Pero en el interior solamente en los tres meses de vacaciones es que la gente se mueve y va a su sitio. Y ningún dueño de negocio puede emplear una persona 12 meses cuando la necesita solamente tres meses. Claro. Entonces, son como pequeñas ideas fáciles de implementar que hacen una diferencia muy grande. Entonces, ese es el tipo de cosas que creo que hay que buscar. La artesanía manual. Uh-huh. Bueno, estoy diciendo que la artesanía es manual. Pero lo que yo me refiero es que cada producto artesanal es un ejemplar único. Sí. Nosotros debemos ver cómo en los grandes mercados europeos, Estados Unidos y China, uh-huh, porque los chinos ahora se visten bastante mejor que hace 30 años y se dan gusto que no se daban. Y fíjense que China hace 50 años, a pesar de su gran tamaño, perdió una guerra con Japón. Bueno, hace más de 50 años ya. Sin embargo, ok, se tardaron varias décadas, pero hoy es un rival de Estados Unidos y puede ser que cuando ya el petróleo no sea el primer producto de exportación mundial, uh-huh, los chinos tengan el primer puesto de exportación de sus productos. Entonces, yo creo que si otras naciones lo pueden hacer, nosotros podemos hacer, pero sabiendo que la gente es distinta, la posición geográfica es distinta y los recursos naturales son distintos, no podemos tratar de copiar. Y uno de los, correcto, grandes problemas que tenemos nosotros, sí, esa copiadera, es que nosotros copiamos. Sí. No necesariamente el copiado ilícito, que también es una muestra de corrupción que también comienza en las aulas. Uh-huh. Pero simplemente no se pueden copiar las ideas si el entorno es diferente y la sociedad es diferente. Sí. Hay que generar ideas adecuadas a la clase de nación que tenemos nosotros. Usted me comentaba fuera del aire que ahorita, debido a la coyuntura por la que estamos pasando, la gente tiene los oídos más atentos a este tipo de ideas, a este tipo de cambios de paradigma. ¿A qué se refería con eso? Bueno, fíjate, por ejemplo, un detalle. Ahorita me hiciste acordar. Yo tengo un libro que se llama Cuestiones de Transporte, que escribí junto con otros dos colegas de la Academia de la Ingeniería. Y una de las cosas que está allí y que anteriormente en unos programas que teníamos en el Colegio de Ingenieros, que se llamaba Pensar en Venezuela, uh-huh, yo propuse el transporte compartido. Me refiero a que en lugar de un automóvil de 2.000 kilos que lleva un pasajero de 70, 80 kilos, ese automóvil puede llevar 4 pasajeros, que es lo que es el VAO aquí, que necesita, uh-huh, solamente un solo pasajero. Sí. Pero si usted le diera un tratamiento especial a los que llevan 4 pasajeros y aumenta, aunque ya aumentaron los estacionamientos, uh-huh, y ahora con el aumento eventual de la gasolina, sí, va a tocar. Ya no es lo mismo cargar todos esos costos una sola persona que dividirlo entre 5. Correcto. Y si usted además manda a hacer un vehículo que quepa cómodamente 12 personas, usted bajaría los costos aproximadamente en un 90%. Uh-huh. Bueno, eso se puede hacer, pero tiene que haber ya un cambio actitudinal en la sociedad para lograrlo. Pero definitivamente usted recoge a la gente en cualquier urbanización de Caracas y son los que después, al converger a una sola autopista, trancan el tráfico. Uh-huh. De modo que son cosas de ese tipo que sí se pueden hacer, que pueden bajar los costos. Claro, de lo contrario, va a haber que llamar a Prometeo que nos arregle la cosa. Y la gente también ahorita está mucho más pendiente de ideas productivas porque necesita plata, necesita comer, necesita tener un ingreso que antes se lo daba el petróleo, la renta, el subsidio, y ahorita poco a poco estamos yendo a un esquema en el que nos están quitando los subsidios, pero el problema es que no nos están quitando los controles. Entonces, sin subsidio, pero con controles, así la iniciativa privada no puede echar para adelante. Sin embargo, la presión para que se quiten los controles a la economía no es simplemente que la gente diga quiero que me quiten el control, es que haya gente tratando de emprender que se encuentre con esa muralla una y otra vez, que eventualmente hagan suficiente presión para tumbar la muralla de los controles económicos. Bueno, si hay simultaneidad, ajá, sería mucho más efectivo. Y ese, claro, es el gran problema que tenemos ahorita. Claro. La falta de coincidencia de acción. Claro, sí, correcto. Sí. Pero lo que yo digo es que una cosa es que la gente esté clara con que los controles son negativos para la economía y deseen que los quiten. Y otra cosa es que la gente necesite emprender porque necesita el ingreso y se consiga con esa muralla, y ahí entienden el problema de los controles. Eso está pasando mucho ahorita. Bueno, eso en efecto es cierto, y precisamente si quienes se dan cuenta de que eso está pasando, uh-huh, corrigen su actitud y dan un buen ejemplo, correcto, entonces la mayoría lo seguirá. Sí. Pero precisamente la gente está tan desconcertada en este momento, uh-huh, porque no sabe quién tiene la razón en este momento. Claro. ¿No? Ni qué pasa tampoco. Hay los que están poniendo las reglas, sí, y hay quienes las critican, sí, pero quienes las critican les ven diferentes puntos de vista y no actúan para tratar de lograr una corrección. O sea, importantísimo para salir de este atolladero económico y político que hayan personas productivas, empresas productivas que en medio de toda la dificultad muestren cómo la libre empresa es capaz de llevar adelante una economía y una buena calidad de vida para quienes trabajan ahí y para quienes las montan, ¿no? Desde luego, y yo creo que es muy importante también que busquemos la forma de coincidir en las acciones que se tomen. Uh-huh. Yo pienso que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo como nación en educación. Yo tengo el número del Colegio de Ingenieros 2330, y ahorita hay más de 300.000 ingenieros, según dicen los que están allegados al, claro, Colegio de Ingenieros. Claro. Eso implica un aumento en el número de profesionales tremendo. Uh-huh. Pero lamentablemente, entre otras cosas, tienen una excelente formación conceptual, teórica, pero saben hacer muy pocas cosas. Claro. Porque nosotros no hemos hecho un esfuerzo. Y la sociedad tampoco, hasta este momento, compensaba debidamente el que sabía hacer las cosas. Sí, correcto. Incluso el que sabe hacer las cosas no sabe cuánto cobrar. Me pasa mucho. Exacto. Cuando hablo de artesanía, mi esposa está montando un taller de cerámica en medio de este desastre. Y vienen torneros que, bueno, se quedaron sin trabajo, pero son torneros muy capacitados para hacer su oficio. Y cuando llegaban al taller, decía, bueno, ¿cuánto me cobras el día? Y daban realmente unas cifras que no tenían ningún sentido. Es como que, ¿qué haces tú con eso en un día, con eso que me estás cobrando, por este trabajo que nadie más sabe hacer? Entonces a la gente le da pena cobrar. Le da pena valorar su talento, su ingenio. O no lo saben medir, no solamente eso, sino que no tienen ni idea de cómo medir. No lo tienen medir porque vienen acostumbrados a una cantidad de subsidios, no saben cuánto valen las cosas. Uh-huh. Es necesario un cambio de actitud, entonces. Uh-huh. Sí. Y esa es la parte que hay que trabajar. Por otro lado, también hay que darse cuenta de que la gente, sobre todo el campesino, uh-huh, tiene mucha actividad cuando está sembrando y mucha actividad cuando está cosechando, pero el resto del tiempo está vacío. Sí. Entonces, yo hice una experiencia cuando estuve en la presidencia del INCE, uh-huh, con un programa que llamamos AAA, que era alfabetizar, enseñar artesanía y enseñar agricultura. Y estuvo bastante exitoso. Lamentablemente, la parte de las relaciones políticas yo no la manejé bien, y salí yo del INSE y se cayó el programa. Pero claro, yo creo que la experiencia que se generó allí es válida. Uh-huh. Y debiera tratar de repetirse, porque precisamente en todos los pueblos pequeños hay épocas en que hay mucha actividad, hay mucho trabajo, y el resto del tiempo la gente no tiene nada que hacer. Sí. Y esa es la parte, cuando uno piensa, por ejemplo, que los alemanes de la Selva Negra hacen relojes tipo cucú, y los exportan. Bueno, ¿por qué no podemos hacer algo parecido nosotros? Sí. Vamos a hacer el último corte en el Conuco de Prometeo. Ya regresamos con más y vamos a entrar en la próxima entrada ya en las ideas productivas como tal. Específicamente nos puede explicar la suya, que tiene que ver con agricultura urbana. Ya regresamos. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos con más El Conuco de Prometeo. Estamos hablando con el ingeniero César Quintín sobre 10 ideas productivas para Venezuela. Usted propuso una específicamente que tiene que ver con agricultura urbana. ¿Cuál es su idea productiva para Venezuela? Bueno, vamos a aclarar una cosa. Las ideas no son mías. Ok. Lo que yo hice fue plantear el problema. Sí. Y recibí el apoyo del doctor Gabaldón, que es el presidente de Cuenavo, o el líder del grupo Orinoco. La Fundación Konrad Adenauer nos apoyó. Y entonces hubo 10 integrantes del grupo Orinoco que generaron esa idea. Una de las cuales fue la de los jardines de legumbres, de productos agrícolas, que alguna gente nos criticó eso porque decidieron que estábamos haciendo lo mismo que estaba promoviendo el gobierno. Okay. Pero esa es una de las pocas cosas, al igual de los 6 billones que hablábamos de que se querían producir, en que hay coincidencia y hay que estimularlo. Okay. La razón por la cual le sugerí yo a una amiga que está en el grupo, Debbie Méndez, que hiciera ese trabajo, es que un hijo mío vivía en Viena, y allá tenían unas parcelas en la urbanización donde vivían, donde cada dueño o inquilino de un apartamento tenía derecho a un espacio. Y ellos lograron sacarle como 30 kilogramos por temporada a la parcelita que tenían. Y yo creo que desde el momento en que eso se planteó en el grupo Orinoco, al momento actual, esa idea se hace más viable y más necesaria, porque esa va a ser una de las maneras de tener legumbres a tiempo, si tú estás cultivando por lo menos una parte cerca de tu casa. De modo que eso es válido si tú tienes el tiempo para hacerlo y tienes los recursos para hacerlo, y el resultado es que lo que obtienes tiene más valor que lo que invertiste en tiempo, claro, y alimentos y abonos, etcétera. Pero insisto en que las 10 ideas son de 10 miembros del grupo Orinoco, y lo que yo hice fue estimular la generación de esa idea, y faltan indudablemente entrar a otros campos, como por ejemplo, ya lo hemos mencionado, el turismo. La otra, por ejemplo, es el incremento de producción en las empresas. Okay. La semana tiene 168 horas. Okay. Y generalmente las empresas trabajan menos de 40 horas semanales el resto del tiempo, excepto en instalaciones industriales como la siderúrgica y demás, la fábrica de cemento, no se trabaja sino 35 o 40 horas. Si tienes ya esa instalación instalada, debiera de buscar la forma de negociar los horarios y dar un mayor número de uso a esas instalaciones. Claro. Esa es una forma de incrementar la producción sin necesidad de hacer mayores inversiones. Claro, según tengo entendido, es indispensable también reajustar la ley del trabajo a las posibilidades de las empresas, porque si no, no se va a poder hacer nada. Y precisamente cuando se entra en situaciones como la que estamos ya viviendo, es que las partes empiezan a ceder y a buscar puntos de coincidencia. Correcto. Yo creo que eso es precisamente lo que está sucediendo ahorita y va a acelerarse en la próxima semana. Bueno, de hecho, eso que menciona de utilizar el espacio de las empresas durante más tiempo para, bueno, para sacarles más provecho, claro, la gente lo piensa como que, bueno, tiene que haber jornadas laborales más largas, pero en realidad hasta puede ser lo contrario, puede ser diferente, varios turnos con jornadas laborales más cortas o menos días de trabajo a la semana por trabajador, aunque la empresa está siendo ocupada durante más tiempo, implica que los trabajadores tienen más tiempo para desarrollar sus propios proyectos, que es algo que también se está tratando de estimular con todo este tipo de intervenciones muy puntuales y bien pensadas en el fenómeno económico de una sociedad. Eso es lo que significaría para la economía, digamos, si 2 o 3 millones de personas que reciben subsidios sin hacer nada recibieran el doble, pero produciendo siquiera el 80% de lo que se les paga. Sí. Entonces, definitivamente esa sería una forma de activar la economía. Correcto. Aquí no importa cómo juegues tú con el valor de la moneda, si tú no exportas sino 400 mil barriles diarios, tú no vas a conseguir más dólares que los que valen los 400 mil por el precio de mercado. Que esa es la otra cosa con los anuncios económicos de ayer. En ningún momento yo vi en qué punto de todo este esquema y este plan y esta estrategia se produce valor, porque la moneda se va a anclar al valor del barril, pues el valor que se transe del barril de petróleo. Pero eso no es estable. Y que primero que no es estable, y segundo que ni siquiera estás proponiendo que vas a aumentar la producción petrolera o cuántos países. Es decir, en ningún momento yo veo en dónde vas a introducir valor en ese sistema. Tú simplemente tienes una serie de papeles que vas a repartir y que ellos van a tener un valor nominal que lo pone el Estado por decreto. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está la producción de valor en ese esquema? Ahora fíjate un detalle importante, que hace cuenta que nosotros tenemos grandes reservas de petróleo extra pesado, que es más difícil de refinar, pero que por ejemplo se puede utilizar como combustible en las plantas eléctricas que hoy queman carbón. Correcto. Ahora, lamentablemente por manipulaciones de un irresponsable que le ha hecho un gran daño al país, los negocios que ya se habían cuadrado para la venta de limusión en 3 continentes distintos, se perdieron y hubo que pagar una serie de compensaciones por eso. Sí. Bueno, uno de los retos que tienen los científicos venezolanos precisamente es que en lugar de escribir para que los publiquen en revistas exclusivas, es trabajar para que los productos que sacamos nosotros de los hidrocarburos venezolanos sean menos contaminantes y puedan permanecer en el mercado más años, porque de todos modos indudablemente que habrá ocasiones en que los límites se van a rebasar y habrá que dejar de producir eso. Sí. Pero esa es una alternativa, también nosotros podemos penetrar más el mercado si tenemos la capacidad hecha en Venezuela de mejorar las condiciones de combustión de esos productos. Otra cosa que aquí en Venezuela, para salir de esto, tenemos que empezar a cambiar es no tenerle miedo a este tipo de debates, a este tipo de discusiones. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de llevar estas mismas cosas que nosotros estamos hablando y hablarlos en las camioneticas, en las mesas de las familias. Es decir, nuestra conversación como venezolanos siempre se ha circunscrito como a las mismas 3 temas, y ahorita todos necesitamos entender la economía para saber qué pasos vamos a tomar para salir de este problema. Y es muy importante, tú mencionaste una cosa, que es la comunicación con la gente de la base. Las clases, digamos, directrices, la gente más preparada, se echa el cuento entre ellos mismos. Sí. Y la gente de la base, yo ando en metro bastante, están desconociendo lo que está pasando realmente. Sí. Hay que buscar la forma de comunicarse mejor. Ciertamente hay, claro, una gran restricción en medios como la radio y la televisión para transmitir la cosa, pero yo creo que va a haber que tener un poco más de esfuerzo para lograr la comunicación. Sí, yo creo que ese es parte del espíritu que nosotros hemos hablado aquí en el programa de la cultura de enjambre, en vista, porque además de todo esto que nosotros estamos hablando, estamos viviendo en una dictadura que censura las los canales de comunicación. Entonces tenemos que darle la vuelta a eso para ser comunicativos con nuestros conciudadanos y que todos entendamos todo para que finalmente lleguemos a eso que usted estaba mencionando, de tener una estrategia y un objetivo y un esfuerzo común dirigido hacia el mismo sitio. Porque el problema de que unos quieren ir por un lado y otros quieren ir por un lado es que tienen comprensiones diferentes de lo que es el problema. Y realmente el problema es posible comprenderlo bajo una misma óptica si todos entendemos realmente lo que está pasando. Sí, organización, cohesión, comunicación y sobre todo eso que mencionamos muchas veces en este Conuco, actuar como enjambre, protegernos nosotros mismos de este ecosistema que está siendo amenazado, que nuestra existencia está siendo amenazado, porque aquí todos somos animales en peligro. Sí, hasta la semana que viene, ¿no? Sí, antes de irnos, que se me olvidó mencionar, los contactos del Grupo Orinoco, el Twitter es @GrupoOrinoco. Con una sola O. Con una sola O. Y también pueden buscar el blog de Grupo Orinoco y ahí pueden ver estas 10 ideas. Muchas gracias, ingeniero Quintini, gracias por esta entrevista. Gracias por la invitación y mucho éxito en el programa, que siga siendo escuchado por mucha gente. Hasta la semana que viene. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.